Cone Fernández. En deportes. Bien, de vuelta. ¿Estás Cone por ahí? Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Acá estamos con un poco de calor, sí. Pero bien. Te contamos, Ignacio, que hoy estamos aquí presencialmente en la radio, pero los dos próximos jueves, por lo menos en principio, no vamos a poder venir porque viste que el límite horario nocturno es las 8 de la noche. Sí, a las 20 horas. Así que no vamos a poder salir a las 8. ¿Y cómo hacemos para llegar a nuestras casas? Yo por lo menos tengo que cruzar Capital. Yo vivo del otro lado, zona sur, así que se me complica, pero bueno. Pero bueno, saldremos por el viejo Skype. Por supuesto. Claro. Serán dos semanas con esta modalidad, que ya estamos acostumbrados, igual, ¿no? Sí. Esperemos que sean dos semanas. Esperemos que sean dos semanas, pero bueno, hay olor a que puede llegar a ser un poco más. Pero sí, escuché. Pero veremos también. Esperemos. Bueno, muchísimo deporte, sí. No sé si estuvieron al tanto, nosotros venimos hablando hace bastante tiempo de este Defensa y Justicia, que había ganado el Halcón, así es, el Halcón de Varela, había ganado la Copa Sudamericana con Hernán Crespo como director técnico, que lo relanzó de alguna manera al ex jugador de fútbol, al ex jugador de la selección argentina, del Inter, del Milan, del Chelsea. Varios clubes que tuvo a Crespo como entrenador. Hoy en día está en Sao Paulo, gracias a esa Copa Sudamericana que logró con Defensa y Justicia. Y ayer se jugaba la Recopa Sudamericana. Hablamos del campeón de la Libertadores y justamente el campeón de la Sudamericana. Y la tenía bastante difícil. El Halcón de Varela tenía que ir a ganar a Brasilia, no a Sao Paulo, donde Palmeiras hace de local, sino a Brasilia, por las medidas sanitarias. Los primeros partidos en realidad de certámenes continentales se jugaron en Brasilia, que estaba un poco más apaciguado todos los contagios del COVID. Y se jugaron ahí, tenía que ganar, tenía que marcar dos goles, porque acá en el Tito Novalero fue 2-1 a favor del conjunto de Palmeiras, y lo ganó 2-1, y te quiero decir, Oscar, que lo ganó muy bien en momento. Fue protagonista, siempre quiso marcar goles, nunca tuvo la pasividad de estar con el resultado a favor. Por lo tanto, el conjunto de Becachese tuvo que ir a atacar y lo hizo muy bien. La verdad que lo pasó por arriba al Palmeiras y es un gran campeón. La verdad, nosotros que, o por lo menos a mí me toca ver y mucho fútbol argentino por otros laburos, y la verdad da gusto ver a Defensa y Justicia jugar no solo este tipo de finales y cómo la jugó, sino también el fútbol argentino. La verdad, un orgullo que dé vuelta a la serie, con lo difícil que es dar vuelta a una serie en territorio brasileño. Así que bienvenido sea. Segundo título internacional para el conjunto de Varela, que es uno de esos clubes que no tiene títulos en primera división, pero sí a nivel internacional. Raro, muy raro, esto lo logra el fútbol argentino. Los últimos 12 años de Defensa y Justicia es para hacer un libro. En el 2014 ascendió a primera división, en el 2016 debutó en la Sudamericana, en el 2019 debutó en la Libertadores, en el 2020 salió campeón de la Sudamericana y en el 2021, como te contaba, fue campeón de la Recopa Sudamericana frente al Palmeiras, que el Palmeiras eliminó a River de la Copa de Libertadores pasada. Y fue el campeón. Un pobre equipo, la verdad, el Palmeiras hoy en día, que tiene varias carencias a la hora de crear juego, pero le quedó bueno, el nombre, nada más, ¿no? Le quedó el nombre digamos, todo lo que fue el Palmeiras a lo largo de los años, con dos Libertadores, con ese cuco que era ir hasta Sao Paulo a enfrentárselo como visitante, pero ayer poco y nada hizo el conjunto brasileño, que sin embargo está pasando un buen momento, porque viene de ganar la Copa Libertadores y también la Copa de Brasil. Certámenes muy, pero muy importantes, no solo a nivel continental, sino también la Copa de Brasil, que otorga casi 15 millones de reales al ganador. Ahí está la diferencia entre nuestra pobre Copa Argentina, que otorga algo así de 5 millones de pesos, y la Copa de Brasil, que otorga casi 15 millones de reales, una diferencia abismal, por eso la importancia. Por eso la importancia de esta Copa que te mencionaba. Hablando de Libertadores, el martes comienza la Libertadores para el fútbol argentino, para los conjuntos argentinos. Vamos a tener dos, así que prepárense, siéntense en el sillón, porque va a haber 6 equipos argentinos disputando la Copa Libertadores. El martes 19:15, Argentinos Juniors, que vuelve a la Copa Libertadores, se va a enfrentar a Nacional, 21:30, Vélez Flamengo. El miércoles vamos a tener 3 partidos. Boca va a ir a Bolivia, va a ir a La Paz a enfrentarse a Strongest, uno de esos partidos que tiene que al menos empatar, porque teniendo en cuenta los 3 de locales que podría ganar, pero necesita sacar un punto de visitante, este podría llegar a ser uno. De Strongest en Bolivia, teniendo en cuenta obviamente la altura. Claro. 19:15, Defensa y Justicia, al ganar la Sudamericana clasificó a la Libertadores del año siguiente, va a enfrentarse Independiente del Valle también en la altura ecuatoriana, y el miércoles 21:00, atención Silvia, Racing va a estar visitando a Rentista, el campeón uruguayo, en Montevideo. Y el jueves va a cerrar esta primera fecha para los conjuntos argentinos, River va a viajar a Río de Janeiro a enfrentarse a Fluminense a las 19:00. Hablando de los decretos y del presidente de la Nación, hoy habló, más allá de todas las medidas que dio para este futuro próximo, habló también de la Copa América, esta que te vengo contando también, que se va a disputar a mitad de año. Sí. La Copa América se va a disputar del 13 de junio al 10 de julio, van a haber 2 grupos de 4, de 5, perdón, y clasifican los primeros 4, casi una obviedad que la Argentina va a estar en la siguiente instancia. Claro. Pero lo que te contaba es que se va a desarrollar tanto en nuestro territorio como en Colombia. Y bueno, el presidente habló y dijo: yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos sensatos y muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema. Así que bueno, le puso una especie de puntos suspensivos a la Copa América. Obviamente, Oscar, como siempre te digo, Silvia también, acá lo que importa también son los sponsors, es la plata que hay en medio de todo esto. Por supuesto, claro, sí. Ahí está, claro. Y además... habló Belloso es el secretario de la Conmebol, es argentino él, habló para un medio colega y dijo que por más que no se pueda ir, el público pueda ir a las canchas, la Copa América se va a jugar. ¿Te acordás que yo les venía mencionando esto de que si no hay público podría llegar a correr riesgo? Bueno, sin embargo, Belloso en el día de ayer confirmó que si no hay público, la Copa América se juega igual, porque será un mes donde se jugará no solo la Copa América, sino también la Copa Europea, y por ende la acción debe continuar. Sí, claro. Hay muchas cosas vendidas en el medio, ¿no? Muchos compromisos comerciales. Sí, la televisación, sponsor, además la llegada de grandes futbolistas, en nuestro caso Messi, pero también está Neymar del lado de Brasil, está, no sé, James Rodríguez en Colombia, Cavani en Uruguay, hay la verdad, primero la Copa América, gracias a Dios, es competitiva y tienen estos nombres y apellidos que nos atrae mucho, sentarnos a ver, más allá de todo el negocio que haya por detrás. Por último, Oscar, te cambio de deporte un segundo. Dale. Ayer, en realidad en la semana, perdió Peke Schwagmann con Casper Ruud, este estadounidense que viene haciendo las cosas muy bien, perdió por doble 6-3, y la verdad que encendió las alarmas en el argentino, porque se viene el polvo de ladrillo, la temporada de polvo de ladrillo en Europa, Roland Garros como principal objetivo, que se postergó hasta los últimos días de mayo, tendrá varios torneos como para afianzarse un poco más en el polvo de ladrillo, pero es un mal momento que está teniendo la raqueta número uno argentina, que es Diego Peke Schwagmann. Y ahora sí, Oscar, por último te digo que la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional comienza el viernes, teniendo en cuenta todo lo que te mencionaba de Copa Libertadores, y también va a haber Copa Sudamericana. El viernes vamos a tener 4 partidos, y el primero se juega a las 3 de la tarde. Talleres Unión. Sí. Así que, Talleres Unión. Nacho, Copa Americana, Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América. Así es, distribuido. Sí. Además, tenemos 6 equipos en Libertadores, 6 equipos en Sudamericana, bueno, la Copa América que es de selecciones. Para colmo tenemos torneo local y Copa Argentina, claro, que en octavo de final recordemos que va a jugar River y Boca, ni más ni menos. Claro. No, tremenda, tremenda cantidad de plata dando vueltas alrededor de todo mucho esto, fútbol, ¿no? Por todos lados. Sí. Claro. Sí. No, de acá a 3 meses tenemos, por lo menos para divertirnos mucho en lo que es el ámbito deportivo, y también tengamos en cuenta otros deportes, ¿no? Claro. El tenis y el Roland Garros, como te mencionaba, la NBA que está ahí en el sprint final para ver qué equipos clasifican. La tortuga Deck, hablamos de un basquetbolista también, fue contratado por una franquicia de la... Sí, exactamente, claro. Fue contratado por una franquicia de la NBA... vamos a tener 2 argentinos. Está todo muy dado como para sentarse en el sillón un buen rato y tener una buena predisposición a ver deporte, ¿no? Tanto fútbol como otros deportes. Claro. Y si a esto te agrego que se juegan los Juegos Olímpicos, bueno, ni hablar, ¿no? Completísimo. Bueno, vas a tener mucho trabajo para contarnos. Sí, claro que sí. Sí. Muy bien, Nacho. Sí, muy completo. Muy completo. ¿Alguna última cosita de relatores? Relatores, bueno, el viernes, como te mencionaba, vamos a estar con River y Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 21 a la previa, 21:30 el partido. El sábado juega San Lorenzo frente a Argentinos, Boca Atlético Tucumán, también lo vas a poder vivir por la plataforma Relatores. Y el domingo, todo el domingo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, todo lo que quieras, sintonizás a AM870 y ahí vamos a estar para contarte toda la fecha argentina y obviamente la semana que viene, a partir del martes, todo lo que será la Copa Libertadores para los conjuntos argentinos. Perfecto, Nacho. Muchas gracias. Nos esperamos escuchando el jueves que viene. Hasta el jueves, Nacho. Dale. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Chao.